Sábado 28 de mayo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13, versículo 11. Los niños y las niñas se coparon con la función de títeres. Todavía les gusta que les cuenten cuentos. Conozco a muchos adultos a los que les encantan los cuentos. Los leen, los escriben, los cuentan, los buscan por las librerías, por la tele, por internet. Todos necesitamos escuchar historias que nos hablen como niños, como mujeres, como varones, como jóvenes, como adultos. A los niños y a las niñas de El Sembrador también les gusta tener un lugar protegido para poder volver a ser niños curiosos, niños encantados. Un lugar donde no sea necesario dejar de ser niños y niñas para vivir en este mundo. Un lugar para crecer de la mano del Evangelio, de la mano con Dios. Esa palabra en la vida es cual semilla que brota. Llega a ser un buen alimento que nunca habrá de faltar. Del Canto y Fe número 108. Una reflexión de Jorge Weisheim.